para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dolor y Gloria triunfa en los Goya. Mejor película, mejor dirección y mejor guion original fueron algunos de los galardones de los que se hizo Pedro Almodóvar en la gala de los premios, que también coronaron como mejor actor a Antonio Banderas. A través de la actuación del intérprete laureado y Penélope Cruz como su madre, desnuda el sufrimiento, su arte y su infancia en la cinta merecedora en total de 7 trofeos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.